¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos al mixtape número 137. Os saluda Mercedes Herrada con una nueva lista de bandas con grandes temas nacional e internacional. Os agradezco muchísimo que estéis ahí y que, bueno, que compartáis conmigo esta horita que, como siempre, se emite los martes en Asalto Mata, RadioRock.com, la radio online del rock con conciencia rockera, a las 10 de la noche y desde el apartado podcast de laveo.cat en su canal de iVoox, y a partir de los miércoles en muchas más plataformas de podcast que se escucha en todas partes. Esta y más información la encontrarás siempre en la web del programa mixtaperadio.online. Pues nada, aquí estamos de nuevo con muchísimas novedades, como decía, y haciendo un buen hueco, como tiene que ser, algunos clásicos. Empezamos rápidamente con Tregua, una banda de rock nacido en A Coruña en 2009, con Mario García Petru como voz principal y guitarra, acompañado de Adrián Torreira e Iván Aguado en las guitarras, Rubén Rodríguez en los teclados, David Ruiz en el bajo y Miguel Vieites en la batería. Desde sus inicios han sido reconocidos por su energía en directo y sus letras cargadas de sentimiento, lo que los ha posicionado como una de las bandas más prometedoras del rock español. A lo largo de su trayectoria han trabajado con reconocidos productores y colaborado con figuras clave del rock nacional como Fernando Madina de Reincidentes, José Andrea de Mago de Oz, Alberto Cereijo de Neo y los Suaves, La Fuga, Carlos Escobedo de Sober, Carlos Goñi de Revolver, Miguel Costas de Siniestro Total, Paco Ventura de Medina Zara o Balta de La Desbandada, entre muchísimos otros. La lista realmente es muy larga. Hoy los vamos a escuchar con Vivir, uno de sus últimos singles. Olvidado, así encontré mi corazón en un rincón, aparcado junto a los sueños que pintaron mi vida de color. Apurado, el mundo gira apurado, nadie sabe dónde va, y yo me limito a observar y pensar. Yeah. Behind the Street de Gotemburgo, Suecia, lanza su nuevo sencillo que acabamos de escuchar, Titán, una épica banda sonora de venganza y mito. Está inspirado en la legendaria saga de God of War 3, transportándonos a la piel de un guerrero implacable que busca venganza contra los dioses que lo traicionaron. Seguimos con Mordala, formado por Manuel Cala, Bernat Parera y Antonello Pinto. Lanzaron su primer EP, Carcinos, el pasado 11 de abril, tras haber adelantado algunos de sus temas. Este trabajo, grabado en los estudios de Orama Sound, refleja su estilo inspirado en el rock de los 80 y 90 con un toque moderno. Hoy los escucharemos con Perdedor, uno de los temas de este EP. Con la cabeza fría, esa es la actitud. Una hormiga más en la multitud. Está virando. Escuchando Mixtape en la veu.cat y en asaltomataradiorock.com. Thank you. qué gran tema de System of a Down con Hypnotize de su quinto álbum de 2005. A continuación vamos a escuchar Impatient, el segundo single del nuevo proyecto entre el legendario guitarrista George Lynch y la impresionante vocalista Cassandra Carson. Es una pasada de tema. Forma parte de su próximo álbum Garden of Earthly Delights, que saldrá el 25 de octubre a través de Frontiers Music. We'll be right back. Acabamos de escuchar A Flame the Cold, el nuevo sencillo de Aria's Descendant, una electrizante colaboración entre los virtuosos músicos de estudio Jonah Weingarten y Niklas Sonne. Este tema forma parte de su álbum debut From the Ashes of the Sight, que saldrá el 18 de octubre a través de Frontiers Music. Seguimos con una banda valenciana bien simpática y potente que nos gusta escuchar aquí en Mixtape, Eder Poolhammer. En sus redes anuncian que el próximo 27 de septiembre estrenarán un nuevo tema en forma de videoclip de su nuevo álbum De Frente. En este caso, el tema que le da nombre al disco. Como sé que lo escucharemos aquí, eso seguro, y hay que esperar un poquito y no podemos esperar, os dejo con el primer adelanto que ya escuchamos también antes del verano aquí en Mixtape. Pobre Lorena. En esta sociedad.

grande de Evil That Men Do, el mal que hacen los hombres, del icónico álbum de 1988 de Iron Maiden, Seventh Son of a Seventh Son. Después hemos podido disfrutar de Impellitory con Out of My Mind, heavy metal, tema que llega a través de Frontiers Music como adelanto de su álbum War Machine, que verá la luz el 8 de noviembre. Esta banda ha vendido más de 2 millones de discos en todo el mundo y ha compartido escenario con bandas como Iron Maiden, Black Sabbath y Journey. En 2023 fueron incluidos en el Salón de la Fama del Heavy Metal. Nos vamos ahora a escuchar a la banda de metal de Georgia, Bless the Dead, que regresa para lanzar otro asalto sonoro con su último sencillo Sleepaway. Este tema, una explosiva dosis de groove metal sureño, y forma parte de su álbum We Create Thee. We'll be right back.

Rage, maravillosa Silent Lucidity del Empire de 1990. Este Running Wild de Airborne me despido, pues como cada semana de esta hora de mixtape. Mil gracias de todo corazón por la escucha. Espero que te haya gustado el programa y que estés de nuevo aquí la próxima semana. Y si te ha gustado, pues ayúdame a compartirlo entrando en la web mixtaperadio.online o en las redes sociales del programa, también desde asaltomataradiorock.com/mixtape. O desde el canal de iVoox de laveu.cat /podcast/mixtape, además de muchísimas más plataformas donde hay podcast. Me despido con la música de Jean Paul, guitarrista y compositor nacido en Orihuela, Alicante, que celebra el 10º aniversario de su proyecto en solitario Dream Vision con el lanzamiento de su primer álbum profesional, Quimera. Este disco incluye 18 temas y cuenta con la colaboración de 46 artistas nacionales e internacionales como Danny Vaug de Tiqueto, Coran Edman de ex Ingui Malmsteen, Israel Ramos ex Avalanche, José Rubio de Ronnie Romero, Freddy Donberg, Axel Rudy Pell, Manuel Ibáñez de Medina Zara, Javi Díez ex Mago de Oz, Santi Novoa de Warcry, entre otros, con claras influencias de hard rock melódico americano y ahora de los 80. El álbum destaca por su toque de heavy rock clásico. Hoy escucharemos aquí en Mixtape Cielo o Infierno. Un abrazo enorme de Mercedes Herrada. Gracias de nuevo por la escucha. Que vaya muy bien y hasta el próximo Mixtape. Ya no hay más.